queremos que nos venden los ojos. Desde el 1 de enero de 1994, en este país está prohibido vendarle los ojos a nadie. El indio cubrió su cara cuando la guerra empezó, y aquel que lo denigrara, el rostro se descubrió. El indio cubrió su cara cuando la guerra empezó, y aquel que lo denigrara, el rostro se descubrió. Por mucho tiempo el gobierno a todo mundo engañó, que estábamos muy contentos con tanto que nos chingó. En el más vil desprestigio a nuestro pueblo lo hundió, como el pueblo más cobarde el mundo nos conoció. El indio cubrió su cara cuando la guerra empezó, y aquel que lo denigrara, el rostro se descubrió. El indio cubrió su cara cuando la guerra empezó, y aquel que lo denigrara, el rostro se descubrió. La máscara que traía el gobierno se quitó, como el más vil mentiroso el mundo lo conoció. Ese teatro de mentiras al suelo se le cayó, el ruido de su caída en todo el mundo se oyó. El indio cubrió su cara cuando la guerra empezó, y aquel que lo denigrara, el rostro se descubrió. El indio cubrió su cara cuando la guerra empezó, y aquel que lo denigrara, el rostro se descubrió. Ese clero protestante, señores, peor se portó, un infame genocidio al gobierno le pidió. Y para estar más contentos, escuchen con atención, la muerte de don Samuel también la solicitó. El indio cubrió su cara cuando la guerra empezó, y aquel que lo denigrara, el rostro se descubrió. El indio cubrió su cara cuando la guerra empezó, y aquel que lo denigrara, el rostro se descubrió. Fueron varias poblaciones que el gobierno bombardeó, con el dinero del pueblo esas bombas las compró. 6 aviones bombarderos Bill Clinton nos ofreció, a caciques y aleluyas eso gran gusto les dio. El indio cubrió su cara cuando la guerra empezó, y aquel que lo denigrara, el rostro se descubrió. El indio cubrió su cara cuando la guerra empezó, y aquel que lo denigrara, el rostro se descubrió. A este buscamos, que siendo del color de la tierra, así se llama, aguacateco, amusgo, cachiquel, chatino, chichimeca, chinanteco, chogó, chol, chontal, chuj, cochimí, cora, cucapá, cuicateco, guarijío, huasteco, huave, huichol, ixcateco, ixil, jacalteco, pápago, pima, popoloca, popoluca, purépecha, quiché, seri, solteco, tacuate, tarahumara, tepehua, tepehuán, tlapaneco, tojolobal, tlapaneco, canjobal, quechí, quicapú, quiligua, quimiaí, lacandón, mame, matratzinca, maya, mazahua, mayo, mije, mixteco, motocintleco, náhuatl, ocuilteco, opata, otomí, paipai, pame, papabuco, triqui, celtal, solcil, yaqui, zapoteco, soque. Pero no solo, otras voces buscamos, de quien otro es y con nosotros lucha y anda. Palabras que tienen todos los colores que en el mundo se hablan. En todas las palabras, nuestra palabra anda. En todas las luces, brilla nuestra pequeña luz, nuestra esperanza. Del color de la tierra somos, del color de la tierra es la hora y el mañana. Es la hora de la dignidad, la hora del puente, que es también ventana. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar por la dignidad del color de la tierra y la esperanza. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera, en esta hora primera, americano le marque el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Siguen siendo el acoso y el desprecio el único futuro que el de arriba ofrece. Mil cargas llevas y miles son tus rebeldías. Te acosan y desprecian cuando niña, cuando adolescente, cuando joven, cuando adulta, cuando madura, cuando anciana. Entre acosos y desprecios te quieren asignar el papel de adorno y construyen para ti el rincón que tratan de obligarte a habitar. Te acosan y desprecian en la casa, en la escuela, en el metro o en la pecera, en la calle, en el trabajo, en la diversión, en el ocio, en el comercio. Te quieren valorar por lo que aparentas y no por lo que eres. El poder toma entonces el rostro del padre, el hermano, el novio, el amigo, el amante, el esposo, el hijo, el compañero de trabajo, el superior o el subordinado, el compañero de lucha, el otro, la madre, la hermana, la amiga, la compañera, la hija, la otra. Se hace entonces cazador el hombre y rival la mujer. La lucha entonces se multiplica y multiplica sus frentes. Debe el cazador entender que la presa no es presa sino persona. Debe la rival entender que la rival no es rival sino persona. Eres mayoría y te clasifican en las minorías. Eres persona y te clasifican en las cosas. Para ti, el poder que toma el rostro de los varones entre y frente a los que luchas, que ofrece todo lo necesario para que tomes el rostro que el poder desea y desprecia. te asigne el lugar que para ti desea. El horizonte de la cocina, la maternidad, el adorno, el objeto de placer, burla o desprecio, la competencia con tu igual, la burla para tu igual, el desprecio para tu igual, el engaño para tu igual. Tú, mujer de la ciudad, escucha lo que mi voz de mujer de la ciudad te dice cuando dice rebeldía. De 75.000 soldados, ¿No crees en el mal gobierno? ¿Vives amenazado por los paramilitares? ¿Eres perseguido, marginado y desplazado? ¿Resiste los ataques del gobierno? ¿Eres parte del pueblo oprimido? ¿Estás en la lucha? Todo eso eres. ¿Y no tienes nada que hacer? Entonces escúchanos. Radio Insurgente, la voz de los sin voz, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano, en la frecuencia 97.9 FM. Vámonos con este ritmo sabrosito, Flores Magón. Esto es para que bailen y zapateen y levanten un poquito de polvo. Vámonos, dice así, al son de la marimba. Y suena. Eso. Todo mundo gozando. Sabrosito, venga. Dale candela. We'll be right back. La gran mayoría de los asistentes el día de hoy son jóvenes. Somos jóvenes. La Sexta plantea un problema, el límite de la acción local, y plantea una definición frente a ese problema. Estamos aquí todos para sacar propuestas que, junto a otras que ya se han dado y otras más que surgirán en las reuniones posteriores, habremos de discutir en una reunión próxima de todos los que le hemos entrado a la Sexta y a la otra campaña. A nosotros nos parece que con ustedes nos entendemos bien. En estos casi 12 años construimos juntos un lenguaje común, un modo de hablarnos y escucharnos. Tal vez es por eso que ustedes nos entienden mejor. Y tal vez por eso ustedes no se han tragado ese cuento engañabobos de que le estamos haciendo el juego a la derecha y favoreciendo el regreso del PRI, como si el uno y la otra se hubieran ido algún día. La otra campaña. Nosotros vemos en ustedes más de un espejo: su rebeldía, su desinterés y sacrificio, su nada a esperar a cambio, su pagar rigurosamente la cuota de entrega que demanda la lucha por un lugar para los que no hay lugar. ¿A quién se le ocurre luchar por los derechos de la mujer en un mundo donde el patriarcado invade hasta el pensamiento llamado progresista? ¿Quién se atreve a defender los derechos humanos de quienes tal vez ni siquiera saben que los tienen y para lograrlo se enfrentan a autoridades, militares, policías, carceleros y a la apatía y el cinismo? ¿Quién comete la osadía de desafiar a los grandes medios de comunicación y ensaya otra forma de producir y circular conocimiento, arte, cultura e información? ¿A quién se le ocurre estudiar y analizar y poner esos análisis y estudios a servicio de los que son peatones en la autopista de la modernidad, en lugar de contratarse en una gran empresa y engordar la billetera y la conciencia? ¿A quién se le ocurre luchar por la paz en lugar de aplaudir las guerras? ¿A quién se le ocurre enorgullecerse y defender su diferencia cuando esta es vista como anormalidad criminal? ¿A quién se le ocurre ir a contrapelo de las modas y buenas conciencias y decir no donde muchos dicen sí? ¿A quién se le ocurre sumarse a la otra campaña cuando hay campañas electorales? ¿A quién se le ocurre adherirse a la Sexta en lugar de adherirse a un spot publicitario? ¿A quién se le ocurre hacerle caso a la conciencia y no hacerle caso a las encuestas? ¿A quién se le ocurre ser rebelde con causa en lugar de limitar su rebeldía a un trozo del calendario generacional? ¿A quién se le ocurre convertirse en pingüino si nació pollo? Seguramente los agentes que el gobierno, los empresarios y los partidos políticos han enviado para que les informen lo que aquí pase, después de oírnos a nosotros y después de oírlos ustedes, escribirán en su reporte: falsa alarma, nada de qué preocuparse. Son pocos, están locos y no se han dado cuenta de lo uno ni de lo otro. Fin del reporte. Thank you. esperanza, no hay hombre que retroceda. Están luchando por tierra y su cultura, rompiendo las cerraduras, su dignidad rescatada.